Nunca la carne ya me ha gustado, menos después de haberme informado, que hormonas y otros polvos hermano, pa' mi cuerpo las toxinas gano, y aquellos pueblos esclavizados, pasando hambre por el ganado. Busqué una dieta que me molara, encontré la vegetariana, también tomaba leche y huevo, las ensaladas siempre primero, tanto en verano como en invierno, aunque pa' mi cuerpo era un infierno. De la vegana me habló un amigo, leche, huevo, miel era prohibido, mas mi perdición fue el queso primo, regresé a mi madre y a su guiso, pero no contento con mi sino. Pedí la cita para el endocrino. Y vámonos para el doctor, compa Jorge, con los tramandos. El galeno, el doctor de dieta sabía cero, solo le interesaba mi peso, pero yo no me encontraba bueno, ya lo contaba Hipócrates güeros, oye que somos lo que comemos. También practiqué las orientales, taoísta y también ayurveda, macrobiótica japonesa, arroz que salía por mis orejas, algas y poca fruta en la mesa, por lo que yo abandoné esta dieta. Ya me incliné por el higienismo, combinar alimentos un cristo, aunque inmaculaba mi organismo, era lo mejor que yo había visto, al pan ni tocarlo ni un mordisco, a punto estuve saltar de un risco. Escuché el instinto de mi cuerpo, también mi constitución no es cierto, lo que esté al alcance de mi mano, es lo que me sanará hermano, todo lo que crece en mi prado. Me como un pavo. Y ahí le va un saludo para toda la peña que se ocupa de su alimentación. Una peña concienciada, viejón. Cero miedo.